próximo 20 de noviembre. Bueno, pues en esta recta final de esta edición de la mañana de hoy miércoles vamos a quedarnos con esas cuestiones que centran la actualidad en esta jornada, ya decimos, y en ese caso vamos a hacer referencia en concreto a pintura en nuestra localidad y un nuevo éxito para un artista, para un pintor de nuestra localidad, como es Pedro Lobato Hoyos, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya decimos, nuevo éxito. Y antes que nada, enhorabuena, por cierto, porque, bueno, pues has conseguido un segundo premio, nada menos que dentro de lo que es un muy prestigioso concurso que pone en marcha la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, y que, en concreto, se trataba de la cuadragésima edición de la Exposición Nacional de Otoño 2011. Segundo premio, así que antes que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, pues decir que lo dice todo, ¿no? La entidad que organiza este concurso pues da también una idea del número de participantes y de la entidad de este concurso, ¿no? Hombre, es importante, la verdad, porque el Salón de Otoño de San Fernando de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, convoca todos los años a bastante gente y muy buenos pintores. Bueno, pues ya decimos, la verdad es que una entidad con mucho prestigio. Y pues si te parece, para ir conociendo un poco el premio y otra serie de detalles, podemos referirnos en primer lugar también en concreto a esa participación. Ha sido de 21 seleccionados, ¿no? En concreto en esta edición, pero los participantes han sido mucho más, ¿no? Sí, los participantes muchísimos más, ¿no? Lo que pasa que, claro, dado el reducido sitio donde exponer los cuadros, pues solamente pasaron a la final 21 cuadros, y dentro de los 21 pues estaban los 8 premios, que nos avisaron ya hace 15 o 20 días, un mes, no lo sé, no recuerdo exactamente, nos dijeron que éramos finalistas, ¿no? Y a partir de ahí pues ayer se decidió el fallo de jurado. Pues como decimos, cuadragésima edición de esta Exposición Nacional de Otoño 2011, un premio, ese segundo, que bueno, pues supone una cantidad de unos, en concreto, 6.000 euros, ¿no? Es el premio en sí, ¿no? 6.000 euros. Bueno, pues y un premio que por la cantidad pues también muestra de qué estamos hablando, ¿no? Esa bolsa de premios, la verdad es que muy poco concurso ya se logra, ¿no? Hombre, ya estas cantidades, la verdad que son poquitos premios. Y claro, con la crisis, pues muchísimos de los concursos que organizaban ayuntamientos, y entonces están perdiendo, o han bajado bastante la cuantía. Sin embargo, los importantes siguen igual que todos los años. Echando un vistazo además a los ganadores, se trata, se puede comprobar, ¿no?, de viejos conocidos, podemos decir, ¿no?, dentro de lo que es la pintura a nivel nacional, de grandes artistas. Bueno, ahí hay gente muy buena, buenísima. La verdad es que echando un simple vistazo, podemos por aquí incluso a alguien que ha venido en varias oportunidades a nuestra población, Alfonso Buendía, ¿no?, ganador también en algún concurso de Las Cuatro Esquinas. Sí. También está ahí Fermín García Sevilla, que es un monstruo de la pintura a nivel español. Y el primer premio también ha sido del malagueño de José Antonio Valderrama, que ahora mismo está en un momento muy dulce, porque viene también de ganar el premio de Melilla. Otra gente muy buena, muy buena. El primer premio patrocinado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el segundo, en tu caso, por los señores Belver, insistimos, dotado de esos 6.000 euros, y si te parece, entramos de lleno en cuál ha sido esa obra que presentabas y que resultaba ganadora. Pues la obra ha sido un paisaje, pero últimamente estoy tratando de los primeros planos de los paisajes, tratarlo casi en forma prácticamente que no tenga nada que ver con la realidad, una forma casi abstracta, una abstracción, ¿no? Entonces intento la segunda parte del cuadro, que sea real, sea figurativo, y la primera parte pues intento crear cosas, investigando cosas que se salgan un poco de lo normal, porque la verdad que está muy difícil ganar ahora un premio, ¿no? Pues, como no haga algo un poco que se salga de la rutina, pues no te llevas nada. Y este cuadro pues tiene eso, la primera parte un poco así rarita, que lo podéis ver en la página de la Real Academia. La verdad es que yo la tengo por aquí delante, la obra, porque he podido entrar en, deben entrar en exposiciones, el apartado de exposiciones dentro de lo que es la web, ya decimos, de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, la página que, bueno, pues su dirección es insacan, con N, insacan.org. Entran dentro del apartado de exposiciones, ya decimos, y bueno, pues aparece lo que son los ganadores en esta edición de la exposición de otoño. Se pueden ver todas las obras y en el caso de el segundo premio, de el premio para Pedro Lobato, pues podemos ver esas vistas que estaríamos situados, bueno, pues en la zona del Mojón de la Víbora, ¿no? Hacia Ubrique mirando, ¿no? Sí, hacia Ubrique. Yo últimamente la lejanía la enfoco todo prácticamente desde el Mojón de la Víbora, ¿no? Lo que pasa es que en los primeros planos intento que cada cuadro sea completamente distinto, ¿no? Entonces, pues, eso es el objetivo que estoy intentando ahora realizar, ¿no? De que los primeros planos sean casi rozando la abstracción, por no decir abstracción. Y mira, en este sitio, pues, ha gustado. El título de la obra, Cañada Real, y se trata de un acrílico sobre lino. Sí, acrílico sobre lino. Unos colores también, bueno, pues rojizos, bueno, pues colores no demasiado llamativos, y bueno, pues todo un poco en la misma línea, ¿no? Sí, sí, el color ahora mismo es de las cosas que menos me están preocupando, bueno, entre comillas, ¿no? Estoy buscando el color muy apagado, los colores muy muy ocre, pero mi preocupación últimamente en la pintura es esto, el realizar los primeros temas, los primeros planos en forma abstracta, rozando la abstracción, y que claro, al retirarte tú puedas ver algo que se identifique con la realidad, ¿no? Una vez te consigue y otra vez pues sale un churro. Hombre, churros en tu caso, poco seguro que... No, salen también de vez en cuando algunos. Bueno, pues Pedro, que ¿cómo se prepara, por cierto, uno de estos concursos los que se presentan tantos y tan buenos pintores? Pues nada, intentando buscar el tema y acertar, porque cuando hay gente tan buena... tiene que intervenir también un poquito el factor suerte, ¿no? Porque si no tiene suerte, viendo los cuadros que han ganado, si no interviene un poco el factor suerte y queda en el clavo en este cuadro, con este cuadro, que coincide con el gusto de en ese momento de jurado, el cuadro muy medio, no te lleva nada porque hay gente muy buena, muy buena. La noticia la recibías ayer, ¿no? Ayer por la noche me llamó el ganador del premio, que es amigo mío, y me dio la sorpresa, porque no lo comunicaban, no lo querían comunicar desde la academia hasta que no se inaugurase. Porque hasta el día 17 no entregan los premios, entonces la academia no quería que saliese a la prensa ni nada hasta que no hubiera la inauguración. Aunque sí que es cierto que finalmente ellos mismos, ¿no?, lo han hecho público a través de su web. Desde que se inauguró ya ellos lo publicaron en la página web, pero hasta entonces nada de nada. El acto en sí de la propia entrega, que también debe ser llamativo, ¿no? Sí, es muy bonita la entrega de esto. Yo ya he estado en tres entregas y la verdad que merece la pena. Esto es una cosa muy muy especial. No tiene nada que ver con otras entregas de premios, lógicamente. Ya te conoces todas las entregas de premios, ¿eh? Algunas. También son ya muchos años pintando. Bueno, pues Pedro Lobato, que desde luego es un premio más, un galardón más, que se suma a todos los conseguidos en su trayectoria. Ya decimos, lo más reciente, este segundo premio por parte de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Una entidad, además, que estaba viendo yo la historia de la misma, y la verdad es que, bueno, pues ligada, ¿no?, a lo que es la cultura desde hace años, con bastante prestigio, ¿no? Sí, la verdad que tiene... y esta gente lo hacen muy bien, lo organizan todo muy bien. Es uno de los hombres de los certámenes con más prestigio que hay a nivel nacional, ¿no? Pues la verdad que lo hacen muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues Pedro, ahora que mirando a lo que resta de año, no sé si participación en otros concursos. Sí, ahora tengo, sí, voy a preparar un cuadro también para otro certamen que hay cerquita. Sí, de Antequera quiero preparar algo. A ver si tenemos suerte. Pues estaremos atentos, y bueno, pues es un premio más, un éxito más, y un reconocimiento más a lo que es la pintura ubriqueña. Por ejemplo, ¿no?, también recientemente conocíamos que Angulo Crosa ha sido premio de adquisición en el Virgen de las Viñas de Tomelloso. Eso quería yo hacer hincapié, hombre, quería felicitar a Angulo porque está en un momento dulce, ha sido seleccionado en el BMV. Y ayer le comunicaron también que en el Bien de las Viñas ha tenido un premio también de adquisición de me parece que han sido de 4.000 euros también, ¿no? Exactamente. Está el tío que rompe, haciéndolo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues dejándolo por todo lo alto, los artistas ubriqueños a nuestra población, a la pintura ubriqueña, los ejemplos de Angulo Crosa que hemos comentado y del propio Pedro Lobato con el que hemos querido conversar en estos instantes. Pues Pedro, nos vamos a quedar aquí, que nos alegramos de esa noticia, por supuesto, lo dicho, enhorabuena, y estaremos atentos a nuevos premios que seguro que llegarán con la calidad de tu pintura en próximas